En el Evangelio que hemos leído hoy, nos dice Jesús: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Y después continúa hablando de cómo algunos llamarán a la puerta y se quedarán fuera, cómo será el llanto y el rechinar de dientes. Y vuelve a insistir de nuevo en la expresión ser echados fuera. Como sacerdote de Dios, me veo obligado a predicar también sobre la condenación. Hoy día, cuando se predica sobre la condenación, causa extrañeza. Da la sensación a algunos cristianos como si uno estuviera predicando una herejía. Siempre que uno predica sobre esto, algunos piensan, sí, sí, pero Dios es misericordia. Es verdad que Jesús predicó sobre este tema. Y cuando predicó sobre esto, no solamente no quiso después templar sus palabras, hacer corrección a sus palabras, sino que al revés, hubo una intención de impactar a sus oyentes para llevarlos al arrepentimiento. Los sacerdotes debemos predicar todo lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús también insiste en esto. Jesús no dice, tal vez, quizás, es posible que algunos queden fuera, que... No, no, dice que os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cada palabra que usa Jesús es perfecta. Cada palabra que usa Jesús no es más o menos. Una inteligencia perfecta, infinita, usa siempre la palabra justa. Y cada palabra significa algo, cada una tiene su significado. Y Jesús dice eso. Luego, debemos enseñar claramente a los cristianos que Jesús nos dijo que al final muchos, no algunos, muchos intentarán entrar y no podrán. No podemos en las misas de los entierros decir el sermón como si estuviera ya en el cielo. Porque aunque todos los predicadores predicaran tal cosa, la realidad será la que es, no la que prediquemos. La realidad será la que es. Jesús nos advirtió de la existencia del infierno. Y nos dice muchos, muchos. Es bueno que todo cristiano albergue en sí mismo un sano temor a ser encontrado indigno, a fallarle al Señor, a traicionarle en el futuro, a ser débil, a tantas y tantas cosas. Es bueno. Por el contrario, el cristiano que dice, no, no, yo estoy muy tranquilo, me salvaré seguro, está de algún modo subestimando la capacidad que tiene él mismo para caer. Debemos pedir la salvación con la plena conciencia de la existencia del Hades, la existencia de ese lugar de llanto. Porque entonces oraremos con mayor insistencia al saber el tremendo peligro que supone el caminar en este valle de lágrimas donde hay tanto pecado. Todos nosotros debemos entender que la salvación es un don, un regalo, no algo como si lo mereciéramos. Si existe, tengo que ir. Mucha gente dice, no, no. La humildad es la mejor garantía de salvación. El temor de la propia salvación es la mejor garantía. Por el contrario, la soberbia, el orgullo de creerse uno ya salvado, es peor que el mismo pecado. ¿Y cuántas personas, cuántas creyentes tienen ese defecto en el que no se pueden basar en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento para tener? ¿Cuántos? Tremendo error. Pues nada más. La meditación del Evangelio íntegro del Señor es algo que debemos hacer. Y este aspecto, todo cristiano en su oración personal debería meditarlo alguna vez, incluso varias veces. Meditadlo. De él nacerán buenos frutos. Que todos nosotros tengamos un santo temor a Dios, un santo temor de Dios que nos lleve a temer el hecho de poder ofenderlo en el futuro y apartarnos de él.